El acuerdo fue las lecturas iniciales, no tenemos inconveniente en hacerlas virtuales, y después la incorporación por exhibición de los testimonios que tradicionalmente se incorporan por lectura de las personas que fallecieron o que ya no pueden declarar. Y también de los testimonios por videoconferencia de las personas que previamente lo iban a hacer de esa manera, que son muchas de las que viven en el exterior, ¿no? Y planteamos que lo que se hace en la audiencia preliminar, que es acordar la modalidad y demás, se vuelva a hacer una vez que se tengan que iniciar las etapas testimoniales. Imaginamos en esa situación, en todos los casos lo que recalcamos fue la necesidad, por un lado, de respetar el deseo de quien tiene que testimoniar, pero además de darle la posibilidad de pensar en qué puede declarar en un momento posterior cuando podamos estar en forma presencial. Porque hay que tener en cuenta algo, cuando nosotros decimos, bueno, le vamos a preguntar a las personas que tienen que testimoniar, esas personas han testimoniado toda la vida en las condiciones adversas, en las peores condiciones que nos imaginamos. Entonces, obviamente, si yo le pregunto, a cualquiera me va a decir, y si tengo que declarar, declaro, ¿no? Claro. Así que bueno, es como nuestro rol tratar de que eso sea en las mejores condiciones posibles.